Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Los Fabulosos Cuatro de Liverpool inician la esencia. Es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Continuamos ahora con tres canciones relacionadas con la Navidad, con bandas de rock y de metal. AC/DC, The Razor's Edge, algo así como Al filo de la navaja, del disco de 1990. Cada quien tiene derecho a pedir su regalo favorito, ¿verdad? Pues bueno, estos australianos pidieron Mistress for Christmas, algo así como Amantes de Navidad o Una amante para Navidad. Son los Canguros del Rock, AC/DC, Mistress for Christmas. Y ahora viene una dama, una mujer del rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts. Ellas grabaron en el año 2013 una canción llamada Little Drummer Boy, algo así como El Pequeño Tamborilero, lógicamente relacionada con la Navidad. Esta canción fue un single relativo también a las fechas en las cuales estamos disfrutando el programa de hoy. Joan Jett, entonces, con El Pequeño Tamborilero del año 2013. Y de Joan Jett pasamos a las hermanas, pero a las hermanas retorcidas, Twisted Sister. En el año 2006, esta banda de heavy metal graba A Twisted Christmas, unas navidades retorcidas. Y como seguimos hablando de chicas, déjenme decirles que en este disco participan Doro, una mujer rockera conocida también por muchos de ustedes, y también participa Lita Ford, también en una de las canciones. La canción Heavy Metal Christmas, así de sencillo, es Twisted Sister del año 2006, entonces con Heavy Metal Christmas. Pero antes va a sonar Joan Jett con The Little Drummer Boy, El Pequeño Tamborilero, y antes AC/DC con Mistress for Christmas, Una amante para Navidad. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Esto sí es música. Jingle bells, jingle all the day. I just can't wait till Christmas time when I can roll in the hay. Easy come, easy go. Have a good time with lots of dough. Slipping up high. son bellas, sexys y rockeras por la esencia. El heavy metal tiene un sitial de honor en la esencia. Yeah. La Esencia. El único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Ahora vamos a escuchar varias canciones consecutivas relacionadas con la Navidad, que es esta semana en la cual estamos viviendo. La voz del heavy metal, Rob Halford, en el año 2009 publica un disco llamado Halford 3, Winter Songs, canciones de invierno. Es la única producción de la agrupación Halford que posee una temática navideña, ya que la gran mayoría de las canciones son villancicos que lógicamente fueron arreglados por este señor Rob Halford. Y de este disco vamos a tomar la canción número 2, We Three Kings, nosotros, los tres reyes. Me imagino que se refieren a los tres reyes magos. We Three Kings es la banda de Rob Halford por La Esencia. Y La Esencia siempre dando sorpresas y dando esos batacazos que casi ningún programa de radio lo da, solamente lo oyes por aquí. Les vamos a mostrar ahora a un actor de cine que también canta. Él es Christopher Frank Karanandini Lee, más conocido como Christopher Lee, actor y músico inglés. Su gran afición al deporte, así como su estatura, ya que medía 1,96 m, le dieron un físico muy reconocible e interpretó por muchos años al Conde Drácula. También ha participado en las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Lamentablemente hoy fallecido, pero este actor Christopher Lee también colaboró en proyectos musicales con bandas como Rhapsody of Fire y la banda Manowar, además de haber iniciado una carrera como músico con su propia banda de heavy power metal sinfónico. Así como lo oyen, Christopher Lee, desde el año 2010, grabó 4 álbumes y también, por supuesto, algunos singles. Y uno de ellos es el que vamos a escuchar, lógicamente relacionado con la fecha que estamos celebrando. Jingle Hell, algo así como Jingle Bells, la típica canción navideña, él le puso Jingle Hell. Esta canción llegó al puesto número 18 del Billboard Hot 100. Lo que convierte a este señor Lee en la persona de mayor edad en tener un éxito entre los 20 primeros en la música de heavy metal. Y lo tenemos por aquí, por La Esencia. Ya lo saben, Christopher Lee, actor y ahora cantándonos Jingle Hell del año 2013. Y finalizamos este trío de canciones con un señor, hablamos de King Diamond. Es el seudónimo del músico danés Kim Bendix Peterson. Él nació en 1956. King Diamond da nombre también a su tercer proyecto musical después de Black Rose y Merciful Fate. Aunque lógicamente por su estilo y por su forma de cantar y las letras de sus canciones no es tan relativa a la Navidad, sino más bien una canción un poco más triste, porque déjenme decirles que este señor dice que no hay regalos para Navidad. Asimismo, No Present for Christmas es la canción número 3 que aparece en un single lanzado en 1988, The Dark Sides, una compilación de este señor llamado King Diamond. Repito, No Present for Christmas, no hay regalos para Navidad, y lo dice King Diamond. Estás en La Esencia, no te vayas, no te dejes engañar tampoco, porque La Esencia no tiene competencia. Los mejores vocalistas de metal suenan en La Esencia. Found in now behold him arise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, earth to heaven replies. Un estreno exclusivo por La Esencia. Los dioses del metal están aquí en La Esencia.

a Sonata Ártica en 1999. Ellos han experimentado con diversos tipos de música, como el power metal melódico fusionado con metal neoclásico. Después adoptaron un power con elementos de metal sinfónico hasta el día de hoy. Ellos son, y de ellos vamos a escuchar un single grabado en el año 2015. La canción se llama Christmas Spirits, algo así como Espíritus de la Navidad. Esta canción fue grabada en tres versiones. En el single, que sería la versión normal, también se grabó para la versión radio, un poco más larga, y también orquestada. Pero hoy vamos a escucharlo en la versión radio. Christmas Spirits, del año 2015, Sonata Ártica. Y otra banda que también grabó un single, es decir, no aparece en ningún disco oficial, es la banda llamada Amon Amart, que es una banda sueca de death metal melódico formada en Suecia en 1992. Su nombre significa Monte del Destino, por si acaso ustedes no lo sabían. El Monte del Destino es la traducción de Amon Amarth. La gran mayoría de las canciones redactan sucesos durante la época vikinga en Europa y Escandinavia, además de relatar las creencias de la mitología nórdica. Y por eso mismo, tomamos un single grabado en el año 2011, la canción llamada Viking Christmas, del año 2011. Navidades vikingas. Es Amon Amarth. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en la esencia.

rock en el idioma de Cervantes. Bienvenidas y bienvenidos a esta sección que apoya a los nuestros. Hoy vamos a hablarles de Sepulcro, una banda que nació para brillar en el heavy metal venezolano. Comenzaron por allá por el año 1994. Sepulcro nació con buenas intenciones para hacer realidad su sueño, tocar death metal y heavy metal. Entre tantos ensayos, en el Porsche de la casa de uno de los integrantes, tocaban y versionaban a bandas como Sepultura, Metallica y Black Sabbath. Esta banda, nacida en Valencia, la capital del rock allá en Venezuela, debutó en diciembre del año 2001. Este éxito los llevó a probar escenarios más grandes, como Petróleo Bar y el Tributo a los Dioses 2. Ya entrado el nuevo siglo, en el año 2002 comenzaron a tocar canciones propias y enfrentaron una dura prueba, el primer festival de Petróleo Bar. A pesar de algunos problemas técnicos, se alzaron con el primer lugar, lo que les otorgó un pase directo al cuarto festival de rock 100% venezolano organizado por la gente de Valencia, allá en Venezuela. La energía y la buena aceptación del público llevó a Sepulcro también a participar en el primer Guacara Fest, luego en San Juan de los Morros, reclutando así muchos adeptos al sonido, repito, de Sepulcro. Hoy en día se recuerda a Sepulcro como una banda perseverante, llena de pasión y amor por el heavy metal, pero lamentablemente la tragedia llegó a sus filas. ¿Por qué digo esto? Porque hace unas semanas atrás, el vocalista de la banda junto a otro acompañante tuvieron un accidente en motocicleta. Lamentablemente, Kiro, el vocalista, falleció. Y es por eso que esta banda hoy va a sonar por aquí por la esencia y además también porque los músicos le hicieron un tributo al fallecido y recordado Kiro. La canción que vamos a escuchar es una canción remasterizada, completamente nueva, a la que se grabó en el año 2003 y con la cual obtuvieron el 11º lugar en la lista de ganadores del cuarto festival de rock 100% venezolano. La canción es Venezuela, una canción tradicional de ese país, la cual ellos convirtieron a ritmo de rock. Entonces, para este homenaje al fallecido Kiro de la banda Sepulcro de Valencia, estado Carabobo en Venezuela, vamos a escuchar entonces esta canción remasterizada por los músicos que le rinden este homenaje al fallecido Kiro. También por aquí, por la esencia, enviamos las condolencias a todas las personas allegadas a este músico. Los dejo entonces con Sepulcro, con la canción Venezuela. Esto es rock en el idioma de Cervantes. Venezuela.